Desayuná con Punto de Partida. Agenda propia para tus mañanas. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Todas las mañanas, escucha Desde el Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Lunes a viernes, de 10 a 13 horas, con Claudio Orellano, Leila Vitar y Lautaro Fernández Selem. De 8 a 10 de la mañana, Punto de Partida. Por Radio Gráfica. Punto de Partida. Para Pablo Gerardo Olano, que dice: qué fuerte lo de los inquilinos, en carne propia lo vivo. Y cuando se quiso defender vía DNU, mi hijo, le respondieron claramente que era muy ambiguo que lea el artículo 10, donde tira por tierra todo lo anterior. Bueno, Pablo, ahí lo que nos decía Gervasio Muñoz es que al no haber instancias oficiales para hacer cumplir el decreto de necesidad y urgencia, está en instancia organizativa. Se puede buscar inquilinos agrupados vía redes sociales, por ejemplo, vía Facebook, para consultar y también para tener asesoramiento gratuito. Ahora, esto que nos decía Gervasio, que se habilitaron las mudanzas y las inmobiliarias, ¿para qué en el marco de la cuarentena que sigue? Él decía, para desalojos forzosos, porque el DNU no es tampoco conocido porque no ha sido promovido por el propio Estado. Así que, ¿cuántos temas pendientes para poder corregir y que tiene que ver con los inquilinos y las inquilinas? Saludamos ahora a Mariela Pugliese, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Qué tal, Mari? Buen martes. Buen martes, ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno, ¿qué traes para hoy, Mari? Mira, seguimos hablando de cómo la pandemia genera una crisis que va a mover a diferentes sectores a ver quién gana. Acá la gran pregunta es, ¿quién va a ganar con esta coronacrisis? Que es evidente que sí, que mueve el tablero, pero que no es tan claro el futuro. Entonces hay muchos sectores pujando, por ver cómo se reordena. Desde el pueblo, queremos un sistema de salud y de vivienda más equitativo, una reforma tributaria que permita un Estado más fuerte y distributivo. Pero, ojo, de otro lado, juegan también, como se dice en fútbol. Y las empresas concentradas no van a perder ni un ápice de sus intereses. Incluso están bajando el salario de sus trabajadores y a ver cómo quedan posicionados después. yo espero que esto no sea a futuro ya un 25% por debajo, sino que se reacomode, pero no es tan claro. Y todo este tironeo se refleja en los medios. Y no es solo que se refleja, los medios juegan. Y juegan porque, ya sabemos, tienen intereses económicos además. No solamente, pero me parece que es algo que hay que seguir reforzando el concepto. Ya Clarín, La Nación y sobre todo los medios concentrados no son simplemente aliados del poder económico, que también son el poder económico y tienen intereses propios. Por ejemplo, las operaciones que hay desde Clarín y otros medios para debilitar al gobierno de Fernández, que están empezando a parecer cada vez más claras, lo vuelven, el objetivo es volverlo más permeable a esas presiones e intereses. Y hay cosas concretas que hoy vamos a hablar que aparecen muy claramente. Uno es el tratamiento del pago de la deuda. Otro es cómo generar, lo digo más por encima porque lo venimos tratando, cómo generar en la ciudadanía, en la población, en el pueblo, una sensación de temor, de malestar social a través, por ejemplo, de fake news, como la de la, comillas, liberación masiva de presos, que increíblemente en la etapa de hoy de Clarín sigue con esa terminología. Vos creo que lo dijiste al comienzo del programa cuando leías las tapas, pero la terminología liberación masiva, que es falsa, sigue apareciendo en Clarín. Uh-huh. Vamos a hablar del pago de la deuda, porque parece un tema complicado por lo económico, porque es algo que no manejamos directamente nosotros desde los comunes, pero que en realidad nos va a definir el futuro, porque según los recursos que tenga el Estado Nacional para paliar mínimamente las necesidades de reacomodamiento social y económico de los próximos años, según eso se va a ordenar nuestro futuro, y los recursos que se podrían ir para pagar la deuda se necesitan acá. Y Clarín está operando poderosamente para que eso no pase, y poderosamente para que esta propuesta de deuda, que tampoco es revolucionaria, que se acaba de hacer desde el gobierno nacional, no sea aceptada. Hace dos días, es increíble, publicó una nota sobre uno de los principales grupos inversores, entre comillas, uno de los fondos buitres, que es BlackRock, y lo llama Fink, que es el que lidera BlackRock, el nuevo rey de Wall Street. Y lo retrata como un demócrata, un defensor del medio ambiente, y dice, además hace como un paralelo con Paul Singer, y hablando de, a ver, recordemos, Paul Singer, fondos buitre, uh-huh, el mal del mal, vamos a decirlo, perdón que sea tan binaria. Bueno, lo llama como el empresario que litigó contra el país y que se convirtió, en palabras de Clarín, convirtió en la cara de los fondos buitres demonizados por el kirchnerismo. O sea, reivindica la figura de Singer, de los fondos buitres, y ahora de Fink, y hace un paralelo y se pregunta, ahora, dice Clarín, ¿también se le va a culpar del fracaso de las negociaciones a Fink en este caso? O sea, como que el problema acá es el fracaso de las negociaciones de la deuda, y no en realidad esta deuda ilegítima, podemos llamar nosotros, pero aunque no lo llamásemos así, una deuda contraída en otro gobierno que además destruiría la economía del país y se paga ahora. Aparece en ese relato la deuda como el deber argentino, aparece como un acto de torpeza, esto lo dice Clarín en otra nota, levantando la nota del Wall Street Journal, dice, un acto de torpeza el hecho de haber hecho esa propuesta de deuda, el riesgo de default, que aparece además también como otro fantasma del miedo. Bueno, en fin, toda una mirada de la deuda muy perversa en cuanto a no solamente culpabilizar al gobierno de Alberto Fernández como responsable del fracaso de esto, sino además olvidando absolutamente los orígenes de esta deuda. Bueno, y acá hay un dato clave. Clarín, con Cablevisión Holding, que es como el nombre formal del grupo, uh-huh, tiene en su poder casi 1.200 millones de pesos en bonos soberanos de la deuda. Puede ser mucho, puede ser poco, pero tiene un interés particular de la empresa en bonos soberanos de la deuda. Es parte interesada, no es periodismo independiente, es parte interesada económicamente. Bueno, y así va pasando con los intereses. Vos hablabas hoy de la redefinición de las tarifas de comunicaciones, que son casi monopólicas, algo a lo cual yo creo que bien decías, el gobierno le está escapando en la respuesta. hay este proyecto del Frente para Todos, de Fernanda Vallejos, para retrotraer las tarifas de cable, telefonía celular e internet, a febrero pasado. Acá se juega la gran parte de los ingresos de Cablevisión en la Argentina hoy. La discusión por la ley del impuesto a la riqueza, que se sigue postergando, pateando, demorando. Y vamos viendo al mismo tiempo, lamentablemente, sí se refleja en algunas medidas que ayudan al empresariado, el 50% de pago de los sueldos, el recorte del 25% del salario de trabajadoras y trabajadores. En fin, no estamos viendo claro que, por lo menos desde la partidocracia muestren, que no escuchamos demasiadas voces, pero desde los medios no reflejan esta necesidad de tratar estos temas. No vemos una tapa de Clarín que diga el Congreso lleva 60 días sin sesionar. Imagínense, uh-huh. En otro contexto sería casi totalitario decir que no están. No aparecen los medios. ¿Y cómo no va a ser esencial la tarea legislativa? Se sigue peleando, se sigue postergando, bueno, en fin. Y en el marco de esto, en el marco de que no se habla de un salario universal como el que propone el Papa, en el marco de que no aparece la propuesta de la CETEP de 1000 ciudades, 1000 fábricas, en fin, todas esas cosas que podrían reactivar la economía argentina o mover o paliar por lo menos la crisis, ni aparecen. Y en cambio, se intenta fomentar, yo creo que, a ver, entendamos que esta deslegitimación del gobierno tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Lo que decía ahora, que es que se intenta fomentar una grieta entre Alberto Fernández y Cristina Fernández, tiene que ver con poder otra vez debilitar este apoyo, que la verdad que hoy tiene el gobierno nacional muy fuerte, por lo menos momentáneo, debilitarlo para todo esto que hablábamos antes, los intereses económicos, de la deuda, de los ingresos por las telecomunicaciones, puedan ser un resultado exitoso para el grupo y para otros grupos de medios. En esa demonización del kirchnerismo, por ejemplo, están apareciendo en Clarín títulos como, escuchen porque es peor que lo de Felicitas de Carvarela, empezó una guerra de guerrillas, terminología además que nos remite a la identificación del kirchnerismo con los montoneros, por ejemplo, que fue uno de los caballitos de batalla que usaban siempre. Empezó una guerra de guerrillas entre la Casa Rosada y el Instituto Patria, nota de Wiñaski, por supuesto, en Clarín. Bueno, Wiñaski es... Claro, obviamente es el vocero número uno, pero aparte ni en la terminología. O la intimidad del poder, también nota de Clarín, hace 3 días. Alberto Fernández hace equilibrio, Cristina Kirchner presiona, 2 argentinas. Claro. Ahora, Mari, hay una pregunta para, digamos, con todo lo que estás contando de Clarín, que realmente nos sorprende, y está en todo su derecho. Después, bueno, podríamos discutir si hay algún tipo de regulación para que empresas que son argentinas con intereses antinacionales puedan, digamos, que no haya ningún tipo de regulación. Parece que es un tema a discutir, ¿no? Digamos, ¿hay algún marco o no hay? ¿Se puede decir cualquier cosa? La verdad que el kirchnerismo lo que hizo con Cristina fue sacar la cuestión penal sobre cosas que podían decir los periodistas, ¿no? Es decir, que ahí se dio, yo creo, cierta impunidad. Ahora, el tema es que el gobierno le sigue dando, Alberto, le sigue dando las entrevistas.